Hola, muy buenas. Saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del EAR Music Network. Este es el episodio número 27 para el sábado, 8 de septiembre del año 2007. El productor pierde. El consumidor final pierde. Los intermediarios siempre ganan. Así podría ser el título de este comentario, y es que es un hecho que aquí los que se ponen las botas son los intermediarios que ganan el dinero sin apenas exponerlo. En concreto, me voy a referir al tema de la agricultura, pero hay más sectores en donde ocurre esto mismo. Es vergonzoso y escandaloso lo que está ocurriendo en los productos hortifrutícolas. Los precios al agricultor están por tierra, y aun en el caso de una buena cosecha, raro es agricultor que vive bien de la agricultura como no sea un gran terrateniente. Después del tiempo, trabajo, dinero empleado en abonos, gasoil, etcétera, etcétera, a la hora de vender el producto, ve cómo le pagan un precio ínfimo por su cosecha, mientras que el usuario final, ese mismo producto se lo están vendiendo más de 10 veces más caro. Y estoy hablando de productos que no necesitan de ninguna elaboración para ponerlos en manos del consumidor final. Creo que al final, como nadie pone solución a este tipo de usura alimentaria por parte de los intermediarios, la solución final será que las cooperativas de agricultores vendan directamente los productos al consumidor final, con lo que los agricultores obtendrían un mayor beneficio de sus productos y al usuario final le saldría más barata su compra. Y alguien se preguntará, ¿y qué pasaría con los intermediarios? Pues muy fácil, que les den por donde amarga los pepinos. Veo el 21 de agosto de 2007 en Lucor.com, el precio de la fruta de verano. Europa Press. El precio de la fruta de verano se multiplica hasta por 9 desde el origen hasta los lineales de las grandes superficies, según datos de la organización agraria UPA, que acusa la distribución comercial de hacer el agosto a costa de los agricultores. Así, el agricultor recibe 0,20 euros por kilo de ciruela y 0,15 euros por kilo de nectarina, mientras que el consumidor paga 1,80 y 1,25 euros por kilo, respectivamente. En el caso de la sandía, el precio pasa de 0,07 a 0,99 euros, mientras que los agricultores reciben 0,18 euros por kilo de melón y los consumidores lo pagan a 0,85 euros. Las grandes cadenas de distribución, supermercados y fruterías están incrementando de forma espectacular los precios que tiene que pagar finalmente el consumidor, denuncia UPA, e insiste en que la situación actual de los mercados de frutas y hortalizas es de grave crisis de precios. En el sector de verduras, los agricultores reciben 0,05 euros por kilo de cebolla, que se cobra en los establecimientos comerciales a 0,95 euros, un 1900% más, mientras que los pimientos rojos se pagan en origen a 0,2 euros por kilo y en destino a 1,2 euros, un 600% más. UPA acusa a la distribución comercial de hacer el agosto a costa de la ruina de los agricultores con sus desproporcionados y abusivos márgenes comerciales detectados en las últimas semanas en frutas y hortalizas, mientras que los productores perciben precios inferiores en un 50% de media respecto a la campaña del pasado año. La organización agraria denuncia además la actitud pasiva del gobierno, que se limita a tomar nota del problema sin adoptar medidas urgentes que protejan la renta de los productores agrarios, mientras que Francia ha puesto en marcha mecanismos de protección de los agricultores franceses. Para UPA, este desmesurado e irracional abuso de especuladores, distribuidores y comercializadores se ha convertido en una práctica habitual en las últimas semanas y tiene visos de llegar a los niveles de escándalo alcanzados el pasado invierno a raíz de las heladas. La organización sostiene que las subidas de precio final estaban en parte justificadas por la merma de producción de las heladas, situación que no se puede aplicar a la actual campaña de verano y al incremento salvaje de los precios a los consumidores, que está provocando una contracción de la demanda. Ante esta situación, reclama al gobierno medidas similares a las adoptadas por Francia, que consisten en establecer un coeficiente máximo entre el precio de compra al productor y el precio de venta al consumidor, para las frutas y hortalizas sin transformación. Cuando este coeficiente se rebasa, se ponen en marcha una serie de instrumentos para gestionar una crisis en mercados de frutas y hortalizas, como operaciones de promoción y valorización de productos, persecución legal de precios abusivamente bajos, regulación de la cooperación comercial y del anuncio de los precios en la publicidad, entre otras medidas. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.